estás? Hola, buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hemos recibido acá el flyer del que habla Celeste. Es un flyer que dice Dar sí. es Dar. El sábado 29 de junio, ahí en Pinto 496, va a haber un festival que tiene manicuría, belleza facial, make-up, música, arte y sorteos. Y lo importante de todo esto es que hay que llevar una donación, ¿es así? Exacto. Vamos a estar recibiendo donaciones para la Capilla de los Dolores. Fundamentalmente lo que se necesitan son ropa de abrigo, frazadas, elementos de higiene personal. Así que bueno, todos bienvenidos, los esperamos a todos el sábado a la tarde de 4 a 7. Claudia, es exactamente ahí donde está el bar, Piaf. Exacto, sí. Es ahí, a partir de las 4. En verdad hasta las 7 lo que vamos a estar haciendo es todo lo que es, ahora te voy a comentar bien, sí. Los tratamientos gratis, uh-huh. Pero bueno, después el que quiera acercarse después de las 7 vamos a estar para seguir recibiendo donaciones, así que no hay ningún problema, el bar está abierto al público en general. Sí, donaciones que vienen a raíz de qué, de algún pedido específico, esto es por el invierno, contame cómo surge la idea. Sí. A ver. Mira, surge porque en una charla de Julia Oces, que sí. es bueno, mi compañera con quien maquilladora, organizamos ¿no? todo, es manicura. Manicura. Sí, tiene bueno su trabajo particular y una academia sí. con alumnas en la que ella da distintos cursos sí. sobre manicuría, muy reconocida sí. también. Bueno, es hablando con una clienta que justamente trabaja en el roperito de la Capilla de los Dolores, empiezan a charlar un poco, ¿no?, de las necesidades que ve, las problemáticas. Más que nada lo que se intensifica ahora en invierno con los chicos, el frío. Entonces, bueno, Julia me comenta esto de una amistad que tenemos y me dice, bueno, hay que hacer algo, hagamos algo. Así que, bueno, le fuimos dando forma a la idea y la empezamos a gestionar y a producir. Se sumaron muchísimas amigas nuestras de las dos. Sí, estoy viendo acá, está, por ejemplo, otra reconocida peluquera, Cani Castro, Jackie Edil. Ahí está, así se pronuncia, Pamela, claro, Pamela Sánchez, Julia Voces, Andrea Lombardi, Sara Ramírez, maquilladora también reconocida de la ciudad, Mercedes Villarruel, que también trabaja en make-up. Así que bueno, son muchas y veo que acá en el flyer también dice música, arte y sorteos. O sea que va a ser como casi un festival por ahí en Piaf. ¿Dónde van a meter tanta sí. gente? Es un montón. Sí, o sea, la idea surge primeramente, bueno, este grupo de amigas que se copó, van a estar laburando gratis, haciendo distintos tratamientos, manicuría, make-up, belleza facial, y eso lo hacen todo a cambio de una donación. Uh-huh. Y después, bueno, para darle un poquito de volumen al evento, dijimos, bueno, sumémosle un poco de arte, así que va a estar Mercedes pintando en vivo y exponiendo sus cuadros. Cani va a estar pasando música como DJ toda la tarde. Después va a haber un grupo que es Cheguriza, que son las chicas que van a estar cantando. Ah, Cani, la peluquera también es DJ. Mira. Sí, la rompe en sus mixers. Así que bueno. Vamos a tener ahí en la consola. Así que bueno, nada, para darle un aditivo, ¿no? Al que además, o aparte de que no quería quizás ir a hacerse un tratamiento, es bueno, llevo la donación, me tomo un café, veo algo de arte, escucho buena música, después, bueno, está la opción, ¿no?, de hacerse algo de belleza, pero bueno, es como que le hicimos un evento con distintas aristas. Qué bueno, que, para pasar un sábado distinto y ayudar, está bueno. Sí, tal cual, ayudar, tomarse un café, y bueno, ya se nos estaba desbordando un poco, así que la gente que quería colaborar se sumó como sponsor, dando un regalo o algo de comercio o servicio, y también vamos a estar haciendo sorteo con toda esta gente que son dos sponsors, también reconocidos de Tandil, así que para todos los que vayan, sí. Además, el mimo del sorteo durante la tarde. Va a haber sorteos, sí, por ahí bueno. Quien te dice también no te vas con un premio, buenísimo. Está bárbaro. Exacto. ¿Y por qué ahí en Piaf eligieron? ¿Por qué en el bar? Mira, yo estoy trabajando ahí ya hace un tiempo con los chicos. Sí. Y cuando les llegué las propuestas les encantó, así que buenísimo. Me dieron el ok, me dijeron, hagan lo que quieran, el bar de ustedes. Lo organizamos, se sumaron a la propuesta, armamos muchísimas promos que ahora van a estar saliendo para meriendas. Bueno. Para toda la gente que vaya a comer algo rico, tomar un rico café. Así que, de parte de ellos, la predisposición total, súper agradecida. Así que, bueno, es ahí. y el lugar a disposición. O sea que también agradecer a la gente de Piafa, a los dueños que de alguna forma, claro, están también donando el lugar y todo lo que tiene que ver con algún premio seguro, ¿no? Seguramente, sí. El lugar, la gente, la disposición de ellos. Sí, total. Así que desde ese punto de vista, enormemente agradecida. Bueno, como así también todos los que se sumaron, ¿no? Bueno, buenísimo, Claudia. Así que invitar a todos, recordamos, es el sábado. Este sábado a las 4 de la mañana. Tarde, en mañana, en Piaf, que es Pinto e Irigoyen, ahí en la esquina, Pinto 4, 496. Y bueno, no queda nada más que decir que vayan y que lleven. Recordamos que pueden llevar como donación para la capilla, recordame, que no está en el flyer acá. Capilla de los Dolores. La Capilla de los Dolores. Sí. ¿Qué llevan entonces? Así que los esperamos a todos. Hay muchísima gente con muchas ganas de ayudar y esto es súper emocionante y gratificante, esa unión de que somos solidarios. Está bueno. ¿Querés que esto se instale así como un festival? ¿Viste que esos arrancan en algún momento y surgen por estas cuestiones de la vida y después quedan instalados en la ciudad? Y uno después ya sabe que en determinado momento se encuentra con este festival. Y acá dice, mira, asterisco 1, como diciendo, este es el primero. Sí, por eso lo llamamos Dar es Dar edición número 1, porque en un momento notamos que quedó mucha gente afuera que quiso colaborar, pero bueno, es como que para la primera vez se nos estaba yendo un poco de las manos. Así que bueno, no quita que dentro de pronto haya una segunda ambición un poco más grande quizás. Recordame, ¿quién puede llevar la gente entonces? Sobre todo ropa de abrigo, frazadas, sábanas, toallas, elementos de higiene personal y de higiene de hogar, pañales. Todo lo que pueda ayudar, pero específicamente esas cuestiones. Muy bien. Bueno, Claudia, un gusto, que sea un éxito, que haya muchos más de estos festivales. Muchísimas gracias. Que suman un montón en la ciudad y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y gracias a todos los grandes artistas que hay ahí, ¿no? Porque hay gente muy grosa laburando ahí que se presta para colaborar. Claro que sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Los esperamos. Adiós. Dale, cómo no, un beso. Adiós.